El Laboratorio de Innovación Social en la isla de Providencia, en un escenario de devastación por el huracán Iota, presenta una serie de podcasts que narran desde las voces de algunos habitantes isleños distintas vivencias con el huracán. ¿Cómo se experimentó ese día? ¿Cómo se dio el proceso de reconstrucción? ¿Qué dicen las voces críticas de la isla sobre el proceso de reconstrucción? ¿Qué impactos tuvo en la arquitectura tradicional isleña? ¿Qué efectos tuvo en el tejido social y comunitario? ¿Es posible una reconstrucción que responda a las expectativas de todos los damnificados? Mediante 5 episodios, tejimos una narrativa con relatos de memoria emotivos que quizá permitan entablar conversaciones intergeneracionales 10, 20 o 30 años después del evento. En todas las entregas escucharemos dos voces acompañantes, una de ellas, Aura Santos Rodríguez, estudiante de la Maestría de Ordenamiento Urbano Regional de la sede de Bogotá, y Aide Mendoza Blanco, estudiante del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Este episodio se titula Un huracán de incertidumbres, el riesgo de un modelo arquitectónico lejano a lo propio. Este cuarto episodio analiza desde 3 personas vinculadas a Providencia y Santa Catalina cómo ocurrió el proceso de reconstrucción, los impactos en la arquitectura isleña, en las transformaciones culturales que trajo consigo y que generaron descontentos de varias aristas en una buena parte de la población raizal. Escuchemos a Jennifer Buy, a Germán Márquez y a Kerwin Llerena. No olvidemos este dato de fin de tierra. El huracán Iota destruyó el 98% de las edificaciones en la isla. Jennifer Buy es vicepresidenta de la Autoridad Raizal de Providencia y Santa Catalina. Es reconocida por su liderazgo comunitario y su interés en el cuidado del medio ambiente. Su relato evoca los primeros momentos de la atención de emergencia producto del huracán y la posterior reconstrucción de la isla. Sus palabras nos permiten entender cómo fue la llegada gubernamental, qué papel jugaron las instituciones y, sobre todo, cómo se dio el complejo proceso de participación de los y las isleñas en la toma de decisiones sobre el diseño y la construcción de las viviendas. Escuchemos su análisis. El gobierno entró a la isla y pues después de que vino el presidente, llegan los militares y empiezan todo un proceso como de limpieza y empiezan como a hacer ese censo de la población. Entraron en desorden, haciendo cosas que no estaban bien hechas. A mí me tocó salir de la isla. Entonces, cuando yo vi todo lo que ellos estaban haciendo y que no estaban como medio organizados, yo le envié una carta al presidente con un grupo de personas, pero pues la firmé yo. Y en esa le daba unas sugerencias al presidente. Primero, que hiciéramos un proceso de construcción de la planificación de lo que iba a ser la reconstrucción de Providencia, que se sentara con nosotros a planificar, porque ellos llegaron y empezaron a decir que iban a hacer, pero nunca nos llamaron para sentarse con nosotros, y es nuestra casa. Así la casa se hubiera destruido, tú no puedes entrar a mi casa a decir que tú vas a hacer sin contar con mis conocimientos del territorio, que tú no los tienes, y sin lo que yo quiero. A mí se me destruyó mi casa, tú me tienes que preguntar qué es lo que yo quiero. Y ellos no estaban haciendo eso. Más o menos como en febrero y marzo, el gobierno ya se sienta con los miembros de la comunidad y hacen unas mesas técnicas donde invitan a todos los arquitectos, constructores, invitan a todos los que quieran. Empezó un grupo grande, pero como todos los procesos, la gente se va saliendo y quedó un grupo que es como el comité técnico, que hizo una propuesta de diseño para el modelo de lo que serían las viviendas. Lo más seguro que resistió el huracán fue todo lo que es en cemento. Pero imagínese si acá no hay agua, construir todas las casas en cemento, o sea, iba a ser demasiado costoso. Y además, a pesar de que mucha madera aguantó también el huracán. Entonces la idea era no perder nuestra arquitectura, porque si tú construyes en cemento, o sea, pierdes completamente la arquitectura, que fue lo que pasó. O sea, no se construyó en cemento, pero nuestros emblemas arquitectónicos se fueron. A Jennifer Bui le preocupa que las viviendas de la reconstrucción no se hicieran con los materiales tradicionales de fabricación de las casas isleñas. Tampoco expresan las tipologías arquitectónicas acordes con los modelos culturales que pedía la población. Expresa también el desconocimiento que hubo de los saberes locales y del contexto insular. La primera fue que no tomaron en cuenta el conocimiento de la comunidad para participar en el proceso de la reconstrucción, porque nosotros dimos muchas muy buenas ideas, pero llegaron muchos ingenieros arquitectos y PhD que sabían demasiado. Entonces el conocimiento de nosotros desde lo local, que conocemos nuestro territorio, que sabemos que por un tornillo tú te puedes varar 3 meses sin poder seguir con un proceso, ellos no lo tomaron en cuenta. No nos escucharon como debieron hacer. La logística del proceso de reconstrucción fue un caos, porque como no conocían el no es lo mismo tú manejar la logística en Cartagena o en Barranquilla que manejar la logística en una isla que está en la mitad del océano. Es muy difícil. Entonces, uno de los problemas más graves que tuvieron en el proceso de reconstrucción fue la logística. Otra cosa fue la comunicación. Ellos no montaron una buena estrategia de retroalimentación a la comunidad. Una comunidad que está desinformada, especula e inventa y se desespera. Por ejemplo, fuimos nosotros los miembros de la autoridad Raizal que sacamos a los integrantes del proceso de la reconstrucción a las comunidades. Empezamos a hacer reuniones en los barrios donde ellos iban a explicarle a las personas en qué iba el proceso de reconstrucción, qué era lo que estaba pasando, porque la gente estaba completamente desinformada. Entonces, la gente no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando y ellos en reuniones allá y la comunidad en el otro lado. Entonces, nosotros empezamos a hacer llevarlos a ellos a los barrios. El no estar preparados permitió que el gobierno llegara e hiciera lo que ellos quisieran. Entonces, no se vio ese liderazgo por parte de las autoridades locales dentro del proceso de reconstrucción. Por ejemplo, la priorización en el proceso de reconstrucción no se vio. Entonces, por ejemplo, tenemos parques, pero no tenemos hospital. Tenemos peatonales, pero digamos, el patrimonio histórico de la isla no se respetó. Entonces, ¿cómo es posible que después de 2 años del huracán nosotros todavía no tengamos un hospital? Y digamos, cuando el otro día que iban a ver que la amenaza de huracán, todavía no teníamos los albergues adecuados y con toda la reglamentación que se necesitaba para enfrentar un huracán. Siento que todavía nosotros no estamos preparados para afrontar otro huracán o otra calamidad, porque la comunidad no está organizada. O sea, los planes de emergencia que hay no siento que estén bien. Siento que la comunidad no está preparada. Sigue sin estar preparada porque no ha habido ese proceso de liderazgo para que nosotros nos organicemos como comunidad. Puede que yo diga, bueno, voy a ponerle esto a las ventanas, voy a hacer lo otro, pero sabemos que cómo nos vamos a comunicar si hay otro huracán. Sabemos las zonas de, digamos, donde debemos resguardarnos no están listas. Germán Márquez es biólogo y ecólogo. Es profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia y en la actualidad pertenece a la Fundación Sea Land and Culture All Providence Initiative. Tiene una relación estrecha con las islas de más de 40 años y conoce la historia y la estructura ambiental de Providencia. Sus saberes y vivencias territoriales le permiten realizar un análisis sobre el posible avance de un modelo de turismo depredador y de ocupación externa al territorio que traería consigo la reconstrucción. Escuchemos su análisis. Realmente el proceso subsiguiente, el proceso que se ha llamado de reconstrucción, ha sido un proceso extremadamente complejo y mal llevado, de tal manera que eso nos está poniendo en una situación de mucho peligro. Yo pensaba cuando pasó luego lo del fallo de La Haya, fue el terremoto, pero la intervención del Estado fue el tsunami que vino después del maremoto. Aquí podría decirse algo similar, el huracán fue un desastre físico y cosas de esas, pero la intervención posterior ha sido otro huracán muy preocupante, porque pues, realmente se pregunta uno firma seriamente si esto va a volver a ser otra vez lo mismo que conocimos. Yo creo que ya no. Esperemos que de todas maneras pues, el cambio pues, sea posible realmente recuperar muchas cosas e incluso introducir algunos cambios. Lo que no se ve muy claramente, porque yo no he visto en los planteamientos que he escuchado y eso sobre el proceso de reconstrucción, cuál es como la meta o qué es lo que se está buscando. Porque, digamos, el modelo de desarrollo que estaba tomando forma en Providencia, sobre todo basado en el turismo con posadas nativas, pequeños restaurantes y demás, con oposición a los grandes hoteles y a los todo incluido, creo que estaba llevando las cosas por un buen camino. Es decir, los beneficios del turismo se socializaban, o se están socializando, están llegando a muchos sectores de la población, digamos, a diferencia de San Andrés, donde gran parte de los ingresos se concentran en los grandes hoteles. Y fuera de eso, pues era un modelo, digamos, compatible con las condiciones de vida de la gente y de la conservación ambiental. Eso yo creo que ha sufrido una disrupción muy fuerte y no sé qué vaya a pasar. La impresión que hay es que hay gente comprando tierras, que están pensando seguramente en proyectos, digamos, de apropiación de lo que es hasta ahora o había sido el patrimonio de las islas y de sus habitantes, sobre todo de la población raizal. Pues yo espero equivocarme, pero mucho me temo que eso está configurándose y seguramente vamos a entrar en una nueva etapa en que vamos a tener que ponernos otra vez a defendernos de los proyectos que llegan de afuera, como se tocó hacer tanto en el pasado, cuando cada 3 o 4 meses aparecía alguien con una idea maravillosa para hacer un hotel gigante o alguna cosa de esas y se volvía pues una lucha que si no hubiera sido por la lucha tan fuerte, digamos, desde la vida cívica desde la comunidad en contra de esos proyectos, pues hoy estaríamos invadidos. Pero estas circunstancias se están propiciando ahora con la reconstrucción y mucha gente ha vendido propiedades por necesidad, por desesperación, por tristeza, por lo que sea. Sin embargo, tengo también mucha fe en la capacidad de los providencianos para recuperarse y para defender su patrimonio. Kerwin Llerena es un gestor cultural muy activo en la isla. Por muchos años se ha dedicado a la enseñanza de la música y de la danza tradicional isleña. Él cuenta cómo el sector cultural sintió los impactos de la reconstrucción en los procesos culturales que se vieron afectados por la falta de una infraestructura readecuada para posibles encuentros en torno a las artes. Aquí están sus palabras. Lo que yo puedo decir que se llevó el huracán fue de pronto, que te digo, la costumbre que teníamos de encontrarnos todos los sábados a disfrutar de un ensayo, de una presentación en el público, en esa zona que ya no va a ser, digamos, una plazoleta cultural, va a ser ya un malecón, pero ojalá pues sí la promuevan como un escenario de hacer cultura. Sin infraestructura ya no hay ese como que ese sentir de decir, no, yo normalmente voy al centro pues por tradición a ver a los músicos tocar y a los bailarines danzar, pero como ya no está, pues se enfocaron demasiado en la parte de la infraestructura. Y no en decir, bueno, este grupo de personas vive de la danza, ¿por qué no hacemos un espacio para que también los que están trabajando conozcan de la cultura local? Kerwin Llerena comparte su anhelo de vivir en una comunidad que contemple la cultura como parte de la vida cotidiana de la isla y como un camino para sanar en colectivo la afectación emocional que trajo consigo el fenómeno. nuestras invitadas e invitados hicieron un recorrido por las afectaciones y cambios en las viviendas y el urbanismo de Providencia y Santa Catalina que dejó la reconstrucción. Estas narraciones son un llamado a realizar intervenciones concertadas y acordes con las prácticas y saberes locales. Pese a las transformaciones en el paisaje ocurridas, la memoria colectiva conservará en sus relatos del ayer la arquitectura tradicional del territorio raizal y los saberes heredados de generación en generación. Estas fueron las voces de Jennifer Buy, Germán Márquez y Kerwin Llerena, habitantes de la isla y quienes mediante sus análisis nos mostraron un breve panorama de la reconstrucción. Un proyecto de gran envergadura que cambió la cara de Providencia. Hemos llegado al final del cuarto episodio. Las y los invitamos a conectarse con la próxima y última entrega en la cual abordaremos la pregunta. ¿Es posible una reconstrucción que responda a las expectativas de todos los damnificados? En nombre del APSOL, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.